Yo quiero que tú pierdas un minuto en tu vida. No, no la vida ni un minuto. Amor. Pero quiero entender si me explicas nuevamente de la separación. Concédeme el minuto que yo te pido ahora. No, no seas rencorosa. Después será muy tarde y habrás perdido todo. La vida en un minuto. Corren, corren los segundos. Y el minuto se aproxima. Ni siquiera me contestas si el amor continuará. Corren, corren los segundos. Yo me muero de tristeza. Nuestra vida ya, ya no es vida. Si no hay arreglo entre los dos. Esta canción es para vos, corazoncito. Esta canción es para vos, mi amor. Para Lulú. Chapando bien. Thank you.